0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 20 minutos para la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Ya dejamos atrás el código penal, pero vamos a hablar de un lugar donde los penales son todavía más importantes. Estamos hablando, no es un lugar, es un deporte, es un sentimiento. Estamos hablando del fútbol, señoras y señores, aunque dos de los cuatro integrantes de esta mesa no lo comprendan. Y donde la pena son los 12 pasos. La pena son los 12 pasos. Así es, vamos a hablar de fútbol. La última fecha que nos entregó el fútbol argentino, que comenzó el viernes y cerró ayer, dejó a tres leyendas, esto que siempre decimos de cómo los equipos tratan de ir a sus mitos y de tratar de agarrarse de sus mitos para recuperarse. Lo intentó Boca con Bianchi, lo intenta River con Ramón, lo intenta Racing con Mostaza. Y en los tres y ocurrió el fin de semana, hay algo en común. Los tres están cruzados por los cambios que hicieron o no hicieron en sus equipos. Y vamos a ir de atrás para adelante. Dale. El cambios 1, Ramón Díaz es el que mejor le salió. Cambió la línea de 3 por una línea de 4. Sacó a Poncio del medio, lo puso a Ledesma. No sé si viste el partido, pero fue un gran partido luego de Ledesma en la mitad de la cancha, repartiendo el juego. Improvisó con Augusto Solari, el chico que es primo del indiecito Solari, por el lateral derecho. Lo volvió a tener a Jonathan Maidana, que lo recuperó después de la lesión en la defensa. Tuvo a Teo Gutiérrez terrible en el ataque. Le tocó. Este es el partido por semestre después, que le toca. Exacto. Después de toda una discusión que había tenido, de incluso hasta pública, donde había dicho no entiende lo que es River, le respondió ayer con un gol, un gran gol, de una jugada armada en donde que con una pared entre Cabenagui y Ledesma, que resuelve Cabenagui con un taco, le da el gol y se pierde un par más. Por no patear el arco, se lo dice en un momento cuando lo saca en el segundo tiempo, le dice, patea más seguido. Lo tuvo a Cabenagui como asistidor. Es muy curioso lo que pasa con River y los goleadores. Trae goleadores que se le reconvierten en el funcionamiento del equipo y terminan funcionando como suertes de enganches, ¿no? De seminueves retrasados que pueden darle pases a los compañeros. Ayer le tocó a Cabenagui, a veces le toca al propio Teo Gutiérrez. Hay que ver si esto obviamente es un momento o le salió bien. Le ganó a San Lorenzo 1-0. San Lorenzo es un equipo difícil. Ayer estuvo muy desdibujado adentro de la cancha. Pero lo que se notó es un River con una idea de juego muy homogénea y con mucha circulación de la pelota, mucha posesión. Digo, esto en principio, ¿no? Como la idea de Ramón, donde modifica ciertos aspectos del equipo y termina saliéndole bien. Cambios 2. Boca. Y acá entramos en un terreno muy complejo. Perdía con Vélez en Liniers. Uno podía pensar que ya no había mucho más para perder. Porque la verdad que la derrota con Vélez lo deja Boca. No te deja fuera del campeonato. Van 5 fechas. Pero es un golpe que en donde te deja fuera de ritmo y fuera de una pelea que seguramente puedes recuperar. Estás en un campeonato irregular. Pero uno podía pensar, bueno, está perdiendo con Vélez 1-0. Estaba teniendo la pelota porque Vélez le había cedido bastante el terreno en el segundo tiempo. Había sido un gran primer tiempo de Vélez. Le había cedido y lo tenía a Riquelme. Y uno lo veía por televisión a Riquelme haciendo, precalentando al costado de la cancha. Y uno decía, bueno, ¿cuándo lo va a poner? Faltaban 20 minutos, 25. ¿Cuándo lo va a poner? Faltan 20 minutos. Faltan 15 minutos. ¿Lo va a poner ahora? No, lo va a poner cuando faltaban 10. Terminó el partido, Boca perdió y Riquelme se quedó por primera vez. Por primera vez, todo un partido como suplente de Boca. ¿Primera vez en su vida? Entiendo que desde su debut. Nunca fue al banco y no entró. Y no entró. Mira, con lo cual, uno puede pensar, ¿no? Porque, digo, a veces resultan inexplicables algunas decisiones y ahora vamos a llegar a la tercera. Resultan inexplicables algunas decisiones de los entrenadores, donde ellos son los que saben, nosotros estamos acá sentados, vimos el partido, masticamos lo que pensábamos, salimos a opinar. Pero digo, hay cosas que son de sentido común. Si vos tenías a Juan Román Riquelme en el banco de suplentes, aún con los problemas físicos que podía tener, diciendo, bueno, puedes jugar 15 minutos, puedes jugar 10 minutos. El otro día había jugado 20. Sí. Había jugado 20, casi había metido un golazo. Casi, y lo tuvo. Digo, estás perdiendo. ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué lo llevaste al banco de suplentes? ¿Cuál es el sentido para el que lo sentás en el banco de suplentes y después decidís no meterlo en un partido en que precisamente lo necesitabas? Sí, porque sí, claro. Si algo necesitaba era eso. La explicación de Bianchi era que era un partido muy acelerado, que no le iba a hacer el favor a Riquelme de... Si lo metía, no le iba a hacer el favor a Riquelme, y supongo, no lo dijo Bianchi, supongo, a su físico, ¿no? Pero eso ya lo sabías desde antes, o vos no podías prever que eso era Vélez, y que así juega Vélez y que de esa manera te va a complicar. Es un equipo, digo, aprovecho, porque en algún momento vamos a empezar también a abordar sobre estos equipos. Tiene una continuidad en respecto de cierta idea, porque el Turu Flores venía trabajando ya con Gareca, hoy está junto a Almandós, al mando de Vélez. A mí me da la impresión que incluso con una idea un poco más arriesgada que la que tenía Gareca, más interesante, digo, es muy difícil contraponer un ciclo de 5 años como el de Gareca con 5 partidos que tuvo el Turu Flores, pero es muy interesante, con dos delanteros muy difíciles como Prato y Zárate. Digo, es un partido difícil. Cuando lo pones en el banco a Riquelme, ¿en qué momento tomás la decisión de que no, este partido no es para él, y decidís jugarte a perder sin ponerlo y sin siquiera haber marcado? Bueno, digo, Boca sigue perdido, es preocupante el nivel de Gago. Digo, es preocupante ni siquiera solo para Boca. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de la selección, y incluso hasta Sabela hoy, aunque no hizo mención al tema, pero sí le preguntaron. El rendimiento de Gago es muy bajo. Se sacó en el vestuario en el entretiempo Bianchi, les dijo, ¿qué carajo les pasa? No quieren ganar. Hubo una discusión entre Gigliotti y el Cata Díaz, que más tarde, hoy por la tarde, Gigliotti la desmintió. Pero es un clima complejo el de Boca, en el que además se tirotean desde los dos lados en off. Es decir, los jugadores dicen, a este no lo entendemos, no sabemos qué estamos jugando, y el técnico dice, estos no me entienden lo que yo les estoy diciendo. Algo quizás me parece que puede hacer un paralelismo con lo que le pasó a Basile en su última etapa en la selección y también cuando volvió a Boca, digamos. Claro, bueno, esa cuestión de la distancia generacional. Vos habías mencionado en una columna anterior estos 10 años sin dirigir que tuvo Bianchi. ¿Puede estar, digamos, costándole eso, la pérdida del contacto, digamos, cotidiano con los jugadores? 10 años, digo, para que no lo estamos diciendo un año después de que Bianchi asumió en Boca. Recuerdo que en las primeras columnas de Diario del Futuro nos preguntábamos si efectivamente Bianchi tenía el pulso para volver a dirigir, porque no fueron 10 años lejos de un equipo de Boca. No, fueron 10 años lejos del fútbol por completo. Sí. Se dedicó a relatar partidos, digamos, a comentar partidos. A tomar mate con Margarita en la casa, digo, muy bien. Digo, una decisión absolutamente válida. Yo también lo haría si tuviera su... Perfecto, una decisión de vida, ni hablar. Digo, eso después lo pagás, pero claro, en la relación con los jugadores se hace difícil. Digo, hay algo que posiblemente sea muy difícil de reconstruir, que es cuando vos perdés la confianza, cuando el técnico y los jugadores pierden la confianza entre sí, cuando se pierde esa cosa de líder, finalmente, que el técnico te dice, tenés que pararte así, tenés que jugar por acá, júntense por... Digo, cuando el técnico pierde la confianza en los jugadores y los jugadores pierden la confianza en el técnico, es algo que cuesta luego reestructurar. Todavía tiene tiempo, va a jugar con Olimpo y parece que esta vez Riquelme va desde el arranque. Tercera leyenda y cambio 3. El viernes parecía que todo estaba bien en Avellaneda. No deja de percibirse, de todos modos, siempre en los partidos de Racing, que algo malo va a ocurrir. Siempre, en todo momento, algo te va a pasar. Pero Villar había convertido su gol. Racing no estaba jugando en el segundo tiempo mal. All Boys intentaba presionarlo sobre el área, y Racing intentaba meter un contragolpe, pero parecía un partido que estaba definitivamente controlado para Racing. Racing es un equipo nervioso, le cuesta construir situaciones de juego, pero tenía a Vieto moviéndose por adelante, y Mostaza decide sacar a Vieto y sacar a De Paul. Es decir, saca dos jugadores clave de ataque. Deja casi huérfano el ataque, pone un lateral que era Corbalán, y al otro a Camoranesi para tratar de detener la pelota. Tuvo que dar muchas explicaciones después, obviamente, cuando faltaban 3 minutos, una pelota que empezó a rebotar en el área, le quedó al Marcelo Bustamante, y efectivamente todas esas desgracias, ese momento en que el hincha de Racing dice, esto es Racing, siempre nos va a pasar esto. Las pelotas que no entran en un arco, entran en el otro. Termina entrando, termina empatando, y Mostaza tiene que dar explicaciones después de por qué hizo esos cambios. ¿Por qué? Digo, ayer escuchaba que, bueno, Mostaza siempre es un hombre defensivo, es un entrenador defensivo. Ahora, si uno revisa, qué sé yo, el título de 2001 y demás, es difícil encontrarle estos cambios, es decir, directamente sacar a dos delanteros, o dos hombres de posición de ataque, y tratar de armar cuando el equipo se terminó yendo todo para atrás. Para cerrar, lo curioso, además, o para ver de qué modo a veces se construyen ciertas realidades, cuando Mostaza se sentó en la conferencia de prensa, la primera pregunta de un periodista partidario, que está en todo su derecho de preguntar lo que quiera, por supuesto, para algo está en la conferencia de prensa, la primera pregunta fue, ¿vas a dar un paso al costado? Mostaza tuvo que responder que no, que él era el técnico de Racing, y que si Racing, no sé qué, y el título al día siguiente es, yo no voy a dar un paso al costado. Está instalado, a partir de ahora, que cualquier cosa que vaya a pasar por Racing pone en riesgo el puesto de Mostaza. Bien, queda clarísimo eso. Ya lo habíamos mencionado un par de veces esto, ¿no? De cómo los medios generan títulos aún cuando van absolutamente en contra de la voluntad o de la idea que había por parte de la dirigencia, de los técnicos, de los jugadores de un club. La semana pasada hablábamos de lo de Martino, ¿no? Digo, esto, por supuesto, no tiene nada que ver, pero en cierto sentido ver esa cosa, ¿no? Que si vos le preguntás y el técnico está en la disyuntiva de responder y caer en la trampa o no decir nada y también de algún modo caer en la trampa. Bueno, a los periodistas que hacen ese tipo de cosas le decimos como el nombre del tema de Pez que vamos a escuchar ahora. A ver. Esto es Osgarcas, Pez, en Diario del Futuro.